Estamos en tiempo de siembra. Plantá tus ideas. Plantá tu música. Plantá tus palabras. Plantá tus sonidos. Plantate. Radio Semilla. La gente anda diciendo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Oscar Martínez, soy integrante del Taller de Estudios Laborales y colaborador del Sindicato del Neumático, el SUNDA. En este caso me comunico para pedir todo el apoyo y la solidaridad con el compañero secretario general del gremio, Alejandro Crespo, que en un acto más de criminalización de la protesta social sufre una denuncia penal por parte de la empresa Bridgestone. No es casual, en realidad es una respuesta que el sindicato logró la mejor paritaria del país, un 127% de aumento salarial, y que en este momento viene peleando en defensa de la salud y la vida de los trabajadores que se encuentran en condiciones pésimas de trabajo. Bridgestone tiene condiciones fuertemente nocivas, graves para la salud de los trabajadores, se está peleando contra esto y la empresa no tiene respuesta. No tiene respuesta ni real ni válida, solo esta cuestión de judicializar, criminalizar y perseguir a los trabajadores. Frente a este nuevo hecho de criminalización de la protesta, de perseguir a trabajadores, que en realidad persiguen al secretario general, pero es una amenaza al conjunto del gremio y al conjunto de los trabajadores del neumático, llamamos a demostrar, a presentar todo el apoyo, toda la solidaridad y toda la colaboración para poder poner freno a estos atropellos, a estos embates de la patronal.